De día eres mi sol, de noche eres mi luna. Conocí otros amores, pero como tú ninguna. Contigo al final del cuento, que no me olvidas y solo presiento, ¿de qué me sirve si no estás? Siento, con cada beso queda el sentimiento, que cada día te diré que intento, que seas feliz al despertar. De día eres mi sol, de noche eres mi luna, conocí otros amores, pero como tú ninguna. Eres mi luna, conocí otras pasiones, pero como tú ninguna. Pienso que cada día sea un nuevo tiempo, de hacer mil cosas y al final de cuentas, ¿de qué me sirve si no estás? Todos los días son un nuevo cielo, si nos tocamos ya se rompe el hielo, ¿de qué me sirve si no estás? De día eres mi sol, de noche eres mi luna, conocí otros amores, pero como tú ninguna. De día eres mi sol, de noche eres mi luna, conocí otras pasiones, pero como tú ninguna. Son un nuevo cielo, si nos tocamos ya se rompe el hielo, ¿de qué me sirve si no estás? De día eres mi sol, de noche eres mi luna, conocí otros amores, pero como tú ninguna. De día eres mi sol, de noche eres mi luna, conocí otras pasiones, pero como tú ninguna. Sonido.